Damas y caballeros, público en general, el director de la orquesta hace su entrada triunfal. Con su traje de pingüino y la batuta en la mano, marca el comienzo a los chelos, a los violines y al piano. Los medio dormidos usan atriles de almohadas y de sábanas rayadas, las hojas pentagramadas. Los violines se distraen y se olvidan de empezar, porque la boca del piano no para de bostezar. Damas y caballeros, público en general, algo le pasa a la orquesta que no suena como tal. El piano cierra la boca a los dedos del pianista, las teclas parecen dientes que se escapan del dentista. Hasta el propio director de pronto se despereza y además de la batuta recupera la cabeza. ¿Qué pasa? Dice la gente con muy cierto desconcierto, mientras que en el escenario no queda nadie despierto. Damas y caballeros, disculpen hoy a esta orquesta que interpretó sin saberlo los acordes de una siesta.